fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así, dile que pienso. Pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así, dile que pienso en ella.